que quise, nada me importó. Ahora decir mi nombre es mala palabra. Sigan criticando, que sigo sumando y volando. Bien alto esa secuencia la viví. Siempre hice lo que quise, nada me importó. Ahora decir mi nombre es mala palabra. Sigan criticando, que sigo sumando y volando. Bien alto. Sigo en la mía y no me pueden parar. Mientras todos me tiran, no dejo de sonar. Ahora, ¿cuál es el chico que te quieren contar? Ya no saben qué hacer para poder escalar. Vuelo bien alto, como a 3000 pies de altura. Las gatas se prestan para hacer travesuras. No pierdo mi estilo y mi barrio, mi cultura. No compro con nadie porque no soy nadie. Yo voy paso a paso en mi camino. Dios nos trajo y nos juntó el destino. Gato que te tira y vuelve a donde vino. Póngale nombre porque no soy adivino, ¿qué? La fama de internet no me interesa. Yo vivo mi vida, no quemo mi cabeza. Tantas mentiras se ve que te estresan. Se nota que la realidad te pesa. Siempre hice lo que quise, nada me importó. Ahora decir mi nombre es mala palabra. Sigan criticando, que sigo sumando y volando. Bien alto esa secuencia la viví. Siempre hice lo que quise, nada me importó. Ahora decir mi nombre es mala palabra. Sigan criticando, que sigo sumando y volando. Bien alto. A todo ritmo con los pipes bien piola. Tenés un problema, yo tengo mi pistola. Pensalo dos veces, después banca la toma. Si no la banca, mejor que cierren la cola. Sangre chacalera de la calle. Los loros hablan, voy a hacer que callen. Cuando pongan sí que mejor que no flashen. Volví a ser el de antes, no voy a entrar en detalles. Ya me conocen, saben de lo que estoy hecho. Uno por uno y se la cuelgo hasta el techo. El mundo es chico y salgo directo al hecho. Seguís la flecha o no caminas derecho. Mi berretín en los bancos, vos contra mí vas directo a perder. Acá no hay perdón que valga, tiene que estar pillo con EAP. Esa secuencia la viví, siempre hice lo que quise, nada me importó. Ahora decir mi nombre es mala palabra. Sigan criticando, que sigo sumando y volando. Bien alto esa secuencia la viví, siempre hice lo que quise, nada me importó. Ahora decir mi nombre es mala palabra. Sigan criticando, que sigo sumando y volando bien alto.